Comenzamos con el tema Atrévete, grabado originalmente por la agrupación puertorriqueña Calle 13 y versionado luego por la agrupación chilena Subverso. Este es uno de esos casos en que para nosotros la versión supera al tema original. Buenos días también a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan en la transmisión de este espacio. Como cada mañana les saludamos en nombre de todo el equipo del Ministerio, comenzando por Pedro Calzadilla, titular de la cartera de la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo coordinador de la radio, Randolph, Enza, Carantair, Luillino, Goyo y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la estación y de este lado del micrófono los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana y 8 minutos, Indira Carpio y Ernesto Navarro. Muy buenos días. Muy buenos días. Recordamos las vías de comunicación Alba Ciudad en Twitter, arroba Alba Ciudad, arroba Radio Rebelde 915, y el 256, si quiere mandar mensajito de texto, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje, lo envía al número 256. Y las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde tienen disponible el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Hoy les presentamos un recorrido informativo en una hora por las noticias internacionales más importantes que estas horas marcan la agenda informativa del planeta. Además, seguimos analizando el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, esta vez con Estela Caloni desde Argentina, comunicaciones mediante, por supuesto. Y empezamos hoy la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, festejo que solo es posible promoviendo esta práctica soberana. Esto es La Brújula del Sur, porque las noticias no descansan, usted y nosotros tampoco tenemos vacaciones. Lecciones. Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. Y la geografía y los próceres, por fin. Dios mío, ¿y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, comenzamos por Sudamérica. Ya les decíamos en los titulares, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, afirmó que el Mercado Común del Sur, Mercosur, es la locomotora más grande que existe para preservar nuestra independencia y acelerar nuestro desarrollo integral. La oficialización de la entrada de Venezuela al Mercosur se produjo en una cumbre extraordinaria efectuada en el Palacio de Planalto, que es el Palacio de Gobierno en Brasil, con la asistencia de los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández, la anfitriona de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José el Pepe Mujica. Esto dijo el comandante Hugo Chávez. Asegurar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Por eso hoy estamos en esa exacta perspectiva histórica. Y además, nos hemos comenzado a ubicar en nuestra exacta dimensión geopolítica. Este es nuestro mundo. Este es nuestro lugar en la historia. Este es nuestro sitio, esta es nuestra esencia, Sudamérica. Y dentro de esta gran patria, el Mercosur como gran motor. Terminaba yo diciéndole a ustedes en la reunión anterior con Bolívar, una frase de Simón Bolívar: donde yo estoy, estoy completo. Venezuela llega a Mercosur completa, completamente, con toda nuestra pasión, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros deseos de integrarnos verdaderamente, como lo ha dicho Dilma, como lo ha dicho Cristina, como lo ha dicho el PP. Un nuevo mecanismo de integración que vaya más allá del comercio. Un poco más tarde, los presidentes de Argentina y Venezuela, Cristina Fernández y Hugo Chávez, suscribieron un acuerdo en materia energética. Ahora escuchemos a la presidenta de Argentina. Este convenio que acabamos de firmar hoy, este acuerdo, esta declaración de ambos presidentes, que también tiene como antecedente una mesa de trabajo que hubo entre los presidentes de PDVSA y el presidente de YPF, el ingeniero Galucio, sobre la cual versa este documento y que lo está esperando a Rafael allá en Buenos Aires para encontrarse. Realmente es un paso más en una integración que viene desde hace mucho tiempo y que nació no por necesidades económicas, sino fundamentalmente por las mismas convicciones, con estilos diferentes, con formatos diferentes, porque además la particularidad de esta integración de la América del Sur, del Mercosur, de la UNASUR, hoy lo recibimos a Venezuela y a Hugo aquí en el Mercosur. Es un día histórico realmente hoy, un día histórico que por un momento a mí me parecía que no iba a llegar nunca. Era como que desfallecíamos porque siempre había algún inconveniente, faltaba una aprobación o faltaba lo otro, faltaba... Bueno, la historia es en definitiva la que decide los tiempos. Y yo quiero agradecerle a mi compañero y amigo Hugo Chávez Frías la paciencia, una vez más, que tuvo para aguantar. Sí, el término apropiado es aguantar, porque hay cosas que uno... Bueno, en fin, no, aguantar. Aguantar desplantes, aguantar cosas que tal vez otros no hubieran hecho, no lo hubieran tolerado. Pero su vocación de integración, de pertenencia a esta tierra, a este bloque, a esta idea, porque en definitiva el Mercosur no solamente es una construcción económica, como algunos quieren hacerla parecer, o una asociación aduanera. El Mercosur, como la UNASUR, son ideas, ideales, objetivos que se llevan adelante y que se transforman en política cuando esas ideas se traducen en instrumentos, en instituciones y en políticas, como es el caso del Mercosur, como es el caso de la UNASUR. Y hoy es un instrumento mejor y más ampliado, porque además de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, que está suspendido momentáneamente nada más hasta que elijan nuevamente sus autoridades, ahora está Venezuela. Y no debemos detenernos aquí, tenemos que tratar de incorporar más miembros. Luego de firmado el acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Argentina, el mandatario Hugo Chávez recordó que hay que trabajar para que YPF esté pronto en la faja del Orinoco, esto haciendo referencia al convenio que consta de una alianza entre la estatal Petróleos de Venezuela y la ahora estatal YPF de Argentina. Coordenada telefónica. Y nosotros vamos vía telefónica hasta la República Argentina. En línea telefónica desde Buenos Aires se encuentra Estela Caloni, es periodista argentina, corresponsal del diario La Jornada y analista de temas internacionales. Estela, buenos días. Ernesto e Indira, te saludamos en Caracas. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estela, le comenzamos por preguntar, por comentar y preguntar. Los detractores del ingreso de Venezuela al Mercosur aseguran que es desventajoso para nuestro país el ingreso pleno a ese bloque regional. Nosotros le preguntamos, ¿sale perdiendo acaso algún país con la incorporación de Venezuela a Mercosur? No, todo lo contrario. Diríamos que es uno de los hechos históricos más importantes, porque esto permite armar un bloque extraordinario, un bloque que nadie se hubiera imaginado cuando comenzó este Mercosur, que en realidad comenzó siendo una alianza aduanera y económica que fue importante, porque mira, hay muchos detractores de todo. Yo creo que cada paso que se ha dado, aunque fuera al principio un paso distinto y débil, ya dejó sentado una idea de unidad que se ha soñado tanto. Pero claro, lo que pasa es que la llegada del presidente Chávez al gobierno en Venezuela, con una idea clarísima, porque yo lo he visto ya desde los años... desde 1992, cuando él hablaba de en algunas entrevistas que le habían hecho, él estaba planteando clarísimo su idea de la unidad latinoamericana. Esa fuerza de Chávez hizo posible esta unidad, porque fue el hombre que comenzó y después llegaron otros gobiernos y llegó el expresidente Néstor Kirchner, sí, que trabajó muy cercanamente esta idea con el presidente Chávez, como él mismo lo ha contado. Es decir, es extraordinario todo lo que se logró, extraordinario todo lo que se logró. Pero este salto, esto que nos está sucediendo, es un salto cualitativo de una importancia extraordinaria, porque primero porque profundiza y consolida a este bloque regional tan importante. Segundo, porque tenemos que analizar la importancia, además de la importancia que tiene, lo que significa más o menos más de 397 millones de habitantes de este bloque tal cual como está conformado ahora, que es un bloque de además uniendo países importantísimos como es Brasil, que es una potencia en el mundo, Venezuela, Argentina, Uruguay. No se analiza muchas veces realmente lo que esto significa desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista geopolítico. Es importantísimo el paso, pero no solo para toda América Latina, para Venezuela también, porque para Venezuela es en este momento una enorme respuesta de América Latina a esta Venezuela que siempre está siendo asediada, y en estos tiempos electorales está siendo asediada por la potencia, por Estados Unidos, de una manera, yo te diría, casi brutal, con amenazas permanentes y cotidianas. Entonces es como una respuesta. Aquí estamos, somos todos hermanos, estamos acá. Este Mercosur, que nació siendo, como te dije, solamente una cuestión aduanera, fue subiendo. Estela. Y dio su paso esencial, solo quiero terminar esta idea, ¿sí?, en noviembre del 2005, cuando se le dijo no al ALCA, este bloque, pero la importancia que tuvo la figura de Chávez en ese momento, porque aunque no era asociado al Mercosur, no era un socio pleno, ya estaba cerca del Mercosur, era uno de los países que concurría así como invitado especial, y Chávez fue clave para ese paso que dieron, porque también Venezuela tomó la misma posición que el resto del bloque del Mercosur. Entonces los que dicen que no importa o que no sirve o que no vale, realmente no están analizando con un criterio ni estratégico, ni geopolítico, ni de nada, lo que ha significado este paso. Estela, en la cumbre se puso sobre la mesa, y de manera muy clara, la necesidad de que los pueblos, los movimientos sociales, los movimientos de base estén sentados en la mesa de decisiones. Le preguntamos, mirando desde la perspectiva que usted también señalaba, que comenzó con una impronta aduanera en plena época donde reinaba el neoliberalismo, ¿comienza la transformación del Mercosur? Sí, comienza la transformación. Primero que después en los últimos tiempos, después empezó a crearse alrededor del Mercosur toda una presencia de movimientos sindicales, movimientos sociales, el Mercosur sindical, el Mercosur social, todo esto que fue creciendo alrededor. Yo lo que te digo es algo que es importante también señalar. Nosotros tenemos una derecha brutal que ha atacado permanentemente y ha obstaculizado, que fue el caso de Paraguay, porque fueron ese mismo congreso que destituyó a Lugo, que es un congreso prácticamente con heredero de la dictadura de Alfredo Stroessner, porque es un congreso que obstaculizó, sino que fue capaz de dejar entrar a las tropas de Estados Unidos, darle inmunidad. Hay una historia detrás de eso. Toda esa derecha que luchó, uno esperaba que eso sucediera. Lo que pasa es que también nosotros estamos afrontando un periodo donde algunos sectores de izquierda están equivocadísimos en sus análisis y planteos. No ven la importancia que ha tenido esta unidad y todos estos pasos dados. ese escepticismo que aparece en algunos sectores es un escepticismo que hace mucho daño, realmente hace mucho daño, y no pudieron ni siquiera ver este cambio fundamental que se había dado en el Mercosur con la presencia de los congresos de los pueblos, con el hecho de que ya en el 2006, por ejemplo, se aceptara que los planteamientos que venían de las organizaciones sociales y sindicales fueran recibidos dentro del Mercosur como un aporte para los gobiernos, para que tuvieran también otro eje para sus análisis y para sus decisiones. Entonces yo creo que hay que evaluar cuidadosamente este paso, porque es un paso gigante. Yo te aseguro que es un paso gigante que va a cambiar muchísimo, porque en este tiempo, porque necesitamos también bloques consolidados como está el ALBA. Este es un bloque ahora muy fuerte, porque toma otros países y va, como dicen muy bien, desde el Caribe hasta la Patagonia. Es decir, cuando vos mirás el mapa, realmente es sorprendente todo lo que abarca este nuevo bloque de esta manera. Y creo que van a entrar otros países realmente que estén dispuestos a dar estos pasos, ¿no? Estela, precisamente sobre eso le queríamos preguntar. ¿Mercosur abre las puertas para otras adhesiones al grupo, según comentaban los presidentes socios del bloque? Tenemos UNASUR, CELAC. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con tanta institucionalidad en esta parte del continente? Y yo creo que cada paso de esto va reafirmando, es decir, están poniendo los cimientos, y este paso es un... ya pusieron los cimientos, pero estos pasos son mucho más... profundizan toda esta unidad y hacen posible que, si se debilita, si quieren debilitar alguno de los espacios, ya están fortalecidos otros. Porque hay una tendencia a tratar de debilitar a la UNASUR, tratar de romper a la CELAC. El paso de Paraguay fue también un golpe para debilitar el Mercosur. Y la respuesta de los países del Mercosur, de esta nuestra América Nueva, ha sido contundente. La respuesta fue ir por más. Es decir, yo pienso que se ha aprendido mucho de lo que ha sido la enseñanza de Chávez en el gobierno de Venezuela. Cada vez que lo golpearon al presidente Chávez con el golpe militar del 2011, con el del 2002, con el paro patronal, con el paro petrolero, Venezuela dio pasos para crecer. No se quedó atrás, sino que al revés. Cada golpe que le dieron fue como dar un paso adelante con una audacia revolucionaria, diría yo. Y esto ha contagiado un poco, porque vos fijate que este golpe que intentaron darle al Mercosur se revirtió ahora en una posición de fuerza que es muy importante analizar, ¿no? Por cierto, el señor Franco, este paraguayo que está presentado como presidente luego de la destitución ilegal del presidente Fernando Lugo, dijo que el ingreso de Venezuela se hizo únicamente para favorecer electoralmente al comandante Chávez. ¿Cuál es su opinión, Estela Caloni? No, la opinión de Franco, bueno, no importa mucho. Franco es un hombre que, imagínate, está hablando de la soberanía, de que el Mercosur, de que los países no van a afectar la soberanía de Paraguay, y están ya trabajando en la instalación de una base militar, no solo una estructura como ya tienen en Paraguay los Estados Unidos, sino una gran base militar en el Chaco, simplemente para amenazar a nuestros países. Entonces lo que pueda decir Franco, que es un presidente de facto y un presidente instalado por una potencia extranjera, por los intereses de una potencia extranjera en su país, es muy débil. Es decir, nada, todo lo que él diga tampoco le da ninguna importancia, ¿no? No sé, el Mercosur, al revés, lo que favoreció Venezuela, lo que hizo por, y lo que sigue haciendo por Paraguay, con el tema del petróleo, con el tema de las ayudas que ha dado Paraguay. Es en la historia de Paraguay es una de las ayudas más grandes que se ha recibido de un país latinoamericano para Paraguay. Por supuesto que él no va a ver eso, porque él viene para destruir eso, no para salvar a Paraguay, ¿no? Bien. Estela, queremos darle las gracias por habernos ayudado con sus opiniones y sus análisis a entender la importancia de este evento que ocurrió ayer en Brasilia. Le enviamos nuestro abrazo solidario desde Venezuela. Sí, está bien. Y yo les pido que estudien geopolíticamente todos los elementos, estudien desde los ríos, desde todo lo que ha significado, lo que va a unir este acuerdo. Porque esto es importantísimo, tanto como el acuerdo bilateral que han firmado los gobiernos en un hecho histórico de Argentina y Venezuela. Bien. Era Estela Caloni, periodista argentina, corresponsal del diario mexicano La Jornada y analista de temas internacionales, hablando en vivo desde Buenos Aires para La Brújula del Sur. Ya van llegando, uno a uno en fila india, ya se están viendo como fruto multicolor. Es el despertar sincero que no acepta más traiciones, se va senador. Esta fuerza peculiar y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Seguimos en Sudamérica. Perdón. El gobierno ecuatoriano pidió a Suecia que tome las declaraciones a Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, donde está refugiado el fundador de WikiLeaks desde junio pasado, por temor a ser extraditado a Suecia bajo acusación de presuntas agresiones sexuales. El canciller Ricardo Patiño del Ecuador dijo: es la solicitud que hemos hecho porque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger la vida del señor Julian Assange. Y el Congreso de Paraguay, el autor principal de la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, expresó temores por su posible expulsión del Parlamento latinoamericano y divulgó las gestiones hechas para tratar de evitarlo. El Parlamento, el Parlatino, evaluará las actuaciones de la instancia legislativa paraguaya acusada de favorecer la ruptura del proceso democrático de la nación suramericana. Recordemos que el gobierno de facto afronta una suspensión de su participación en Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, así como otra sanción en el seno de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Pasamos a Chile. Un hombre mapuche resultó gravemente herido este lunes por la represión de la Fuerza Policial Militar Carabineros contra una manifestación en la Araucanía chilena, en la que se produjeron 10 detenciones. De acuerdo con la radio Bio Bio de Chile, Felicindo Huayquinao, de 68 años de edad, entró en coma tras haber sido alcanzado por un chorro de agua a presión proveniente de un vehículo policial. Además, las brigadas que acompañan la consulta a los habitantes del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tipnis en Bolivia realizan su trabajo con normalidad, aseguró la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco, en Bolivia. La consulta a los habitantes del Tipnis se inició el pasado domingo en las comunidades de Oromomo y San Miguelito y terminará el 25 de agosto, luego de sondear la opinión de quienes viven en las 69 comunidades. Se hablan de más de 30.000 colonos e indígenas en el Tipnis. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. La secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton realizará una gira por África con el objetivo de visitar países en ese continente. Durante el viaje, Clinton reiterará su compromiso, el compromiso de Estados Unidos con su país, destinado a, escuchen esto, promover la democracia, acelerar el crecimiento económico, fortalecer la paz y la seguridad, así como la promoción de oportunidades y el desarrollo para todos los ciudadanos africanos. Dios los agarre confesados, güey. El servicio de correos de Estados Unidos está cerca de la bancarrota por los miles de millones de dólares que debe al Departamento del Tesoro de este país. El servicio tiene dos deudas principales. Una es de 5,5 mil millones de dólares que está obligado a pagar este miércoles 31 de julio, que acaba de sucederse, y otros 5,6 mil millones de dólares para el próximo septiembre, destinados al pago de la seguridad social de los jubilados de la misma organización. Próximo con X. Y por otra parte, el precio de la gasolina en Estados Unidos registró un aumento por cuarta semana consecutiva, alcanzando un promedio de $3.51 por galón, el valor más alto en el ámbito estadounidense desde mediados de 2011. Un galón de gasolina regular ahora se vende por $3.51, un centavo más de la cifra anunciada por la última encuesta de la Administración de Información de Energía estadounidense, por lo menos 20 centavos de aumento desde hace un año. Y mientras la situación social de Estados Unidos está en plena ebullición, el show electoral no da tregua. Presten atención. El virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, anunciaría su compañero de fórmula para la vicepresidencia mediante una aplicación de los teléfonos celulares. Una aplicación para iPhone y teléfonos con el sistema Android serán la forma en que se revelará el nombre del candidato a la vicepresidencia por el bando republicano. Así que los más de 40 millones de pobres en Estados Unidos que seguramente no tienen un iPhone, no se enterarán de cuál es el candidato para la vicepresidencia por los republicanos. Y el autor de la matanza en un cine en Colorado, Jace Holmes, fue acusado formalmente de 24 cargos de homicidio en primer grado. Los fiscales declararon culpable a James Holmes, de 24 años, además de 116 intentos de asesinato, uno por posesión de artefactos explosivos y un cargo de agravante por crimen violento. Y lo que se ven ahora es la agrupación larense El Pacto. El tema se llama Pueblo a la Calle. Estén pendientes que prontico viene un concierto del Pacto en el Teatro Principal de Caracas. Así es, y el 17, la ruta nocturna. Otra a disfrutar. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vamos a organizar! ¡Vamos creando poder popular! Volvemos con La Brújula del Sur. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Óyeme, mi hermano, aquí llegué yo otra vez. Cromosómico, culillómetro, errabundo o transhumante, los expolian, gamberros, malvivientes, pandillas de choque, azuzando, perraje político, un psicótico recién vestido, un sociópata. ¿Entendiste algo? No te quedes en blanco. Sintoniza todos los miércoles a las 2 de la tarde La Palabra y su Huella. Palabras, anécdotas, música y buenos momentos. La Palabra y su Huella, con Mario Grandón, por Alba Ciudad 96.3 FM. En esta emisora el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 40 minutos. Estamos de vuelta en la brújula del sur. Bueno, buenas noticias. Llegan desde Londres. Rubén Limardo y Alejandra Benítez avanzan a la tercera ronda, a las semifinales de la esgrima. Rubén Limardo lo hizo más temprano, recién concluye el combate de Alejandra Benítez, la compañera arroba Inair Mansur, compañera de contraataque, nos envió un Twitter y dice: Icarpio Ernesto Navarro, Alejandra Benítez avanza en esgrima, orgullo de mujer venezolana, lo vi por TVs al día, arroba TVs al día, transmisión exclusiva de los Juegos Olímpicos Londres 2012, así que bien pendiente todo el mundo y echarle un montón de ganas y buena vibra a Rubén Limardo y a la compañera Alejandra Benítez. Le decíamos de Sudamérica, como parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio Venezolano para la Salud, para la promoción de la lactancia materna exclusiva, se celebra la primera semana del mes de agosto el vigésimo aniversario de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Venezuela. La lactancia materna, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es una iniciativa impulsada por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. En Venezuela esta campaña está promovida desde el año 1992 por el Ministerio de Salud, con el apoyo de organizaciones gubernamentales y asociaciones civiles que promueven esta práctica. Entre otras actividades, se realizará, como es tradición, la quinta caminata familiar en apoyo a la lactancia materna el domingo 5 de agosto. Esto va a ser en el Parque Francisco de Miranda, en Caracas. El Instituto Nacional de Nutrición, por su parte, acostumbra a realizar amamantadas públicas en todas las plazas Bolívar de las capitales de los estados venezolanos. La conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna se realiza cada año de forma simultánea en 170 países del globo, con el único fin de sensibilizar a las personas sobre la lactancia materna como la mejor estrategia de salud pública para mejorar la salud de los niños y las niñas en sus primeros 6 meses de vida como mínimo. Coordenada telefónica. En línea telefónica se encuentra Diana Calderón, ella es nutricionista y miembro del Instituto Nacional de Nutrición. Con ella conversaremos sobre la lactancia materna. Bienvenida Diana, Ernesto e Indira, te saludamos desde el estudio. Hola muchachos, muchas gracias por la invitación al programa. Diana, le preguntamos en principio para toda nuestra usuaria y usuarios, en su opinión, ¿cuál es la importancia de la práctica de la lactancia materna para la sociedad en general? Bueno, fíjate, en primer lugar nos hace tener niños y niñas más sanos, ya que la lactancia materna es considerada la primera vacuna, la leche materna es considerada la primera vacuna, pues le damos todos los anticuerpos e inmunoglobulinas que los niños y niñas necesitan al nacer. Además, protege a las mamás contra enfermedades como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, nos ayuda a perder peso durante los 6 primeros meses del embarazo, después del parto, ese peso que ganamos durante el embarazo, que se aloja en el cuerpo en forma de grasita en las caderas, en los muslos, efectivamente lo perdemos después del parto cuando amamantamos, porque eso es un proceso natural. Aumentamos de peso para luego utilizar esa energía almacenada en forma de grasa y convertirla en leche materna. Además, para la sociedad es considerado el primer acto de soberanía y de seguridad alimentaria, pues reduce significativamente las importaciones de fórmulas lácteas, reduce incluso las emanaciones de gases tóxicos a la capa de ozono y evita el efecto invernadero, pues si se disminuye la producción industrial de fórmulas lácteas, estamos siendo mucho más amigables con el medio ambiente, es mucho más ecológico. Además de que la fórmula genera otros desechos como las lácteas, los plásticos, además es medio ambiente. Para la familia es mucho más práctico tener la leche directa del productor al consumidor, en este caso de la madre al bebé o a la niña, pues no tienes que cargar con biberones, con tetinas, con agua esterilizada, con muchos equipos en un bolso o en la llamada pañalera, sino que sencillamente puedes salir a la calle con tu bebé o tu bebita y alimentarla en el momento que sea preciso, pues siempre está disponible, tibiecita, calentita, es inocua, no tiene las bacterias y gérmenes que puede tener un biberón, dado que el proceso de esterilización no siempre es óptimo, no todo el mundo lava los teteros con agua, con agua potable, no todo el mundo los hierve o los esteriliza, y corremos más riesgos de que se alojen bacterias en esos plásticos de las tetinas, del biberón, de los utensilios que utilizamos para, que empleamos para preparar la fórmula. Entonces la leche materna no tiene ningún tipo de bacterias patógenas o que puedan generar diarreas o infecciones respiratorias a los niños y niñas. Efectivamente es completamente inocua y mucho más saludable. Además, se previenen también las infecciones respiratorias, pues un niño que es alimentado con fórmula o con biberón tiene riesgo de broncoaspirar o de ahogarse, pues la leche baja por gravedad. En el caso de la leche materna, el niño tiene que succionar para que la leche salga. Entonces, él controla el flujo del líquido y esto evita las broncoaspiraciones o lo que llamamos comúnmente que se le vaya la leche por el camino viejo o que el niño se ahogue. Diana, sabemos que son infinitas, también protege de las alergias, del sobrepeso, de la obesidad. Nosotros te queremos preguntar, ¿a qué se debe que se aumente la lactancia materna exclusiva en la Venezuela bolivariana? Fíjate, eso es política del gobierno bolivariano revolucionario. Solamente en revolución esto es posible, porque en un sistema capitalista como el que veníamos viviendo hasta que llegó el comandante, la industria láctea tenía penetración a nivel del sistema público de salud, a nivel de los sistemas educativos universitarios. Y bueno, el hecho de que aumente esta práctica solo es posible en revolución. Gracias a la política del Ministerio de Salud y la política del Ministerio de Alimentación, esto es muy importante señalarlo, un ministerio muy nuevo y creado en revolución, y este ministerio se ha encargado durante estos años de promocionar la práctica de la lactancia materna a través de sus escritos, no solamente del INN, sino de todos sus entes escritos, Fundaproal, Mercal, entre otros. Aumenta, pues, se han hecho grandes esfuerzos en campañas educativas, se han hecho grandes esfuerzos en sensibilizar a las madres, se ha hecho un gran esfuerzo en promocionar las bondades de la leche materna y del proceso de lactancia materna, porque no solamente es lo fisiológico, también es lo cognitivo, es lo intelectual, es lo psicológico y sobre todo lo emocional. Un niño amamantado es mucho menos violento que un niño que es alimentado con fórmula láctea, genera un apego y un desarrollo psicoafectivo mucho más óptimo y beneficioso para la sociedad en general que un niño que es alimentado con un artificio, con un aparato como el biberón o con un elemento artificial. Diana, hay casos en los que, bueno, a pesar de que ha sido una política del gobierno de fomentar la lactancia materna exclusiva, hay casos en los que por diferentes razones no se puede hacer. ¿Cuál es la orientación para aquellos bebés que no pueden ser amamantados por diversas razones? Hablamos en este caso de las nodrizas, los bancos de leche. Sí, efectivamente hay varios bancos de leche importantes en el país. Estos están, por ejemplo, en Caracas, en el materno, en el Hospital Universitario, en la Maternidad Concepción Palacios. Pero la recomendación, fíjate, son muy pocos los casos en los que las mujeres no pueden amamantar, fisiológicamente hablando. Toda mujer está apta biológica y fisiológicamente hablando para amamantar a su hijo. Incluso, inclusive aquellas madres que se han puesto prótesis mamarias, ¿okay? Dependiendo de la técnica que haya utilizado el cirujano, si no rompe los senos lactíferos para introducir la prótesis, las mujeres pueden amamantar. Y es también un mito, pues, el hecho de que si tengo prótesis no puedo amamantar a mi hijo, porque efectivamente así se puede hacer. Realmente son muy pocos los casos en los que no se puede amamantar al niño y, bueno, una de ellas es si la madre fallece o sobreviene alguna enfermedad muy grave después del parto, ¿okay? Para eso están los bancos de leche humana. Y, bueno, nuestro libertador fue amamantado por dos nodrizas. Claro. Entonces, los primeros días de vida estuvo Inés Manceo y después la negra Hipólita, que además tuvo un rol significativo y muy importante en su vida. Entonces, hay que buscar alternativas. El tema de la fórmula no es no a la fórmula por ir en contra sencillamente de ella. Es que de verdad está demostrado científicamente los perjuicios que la fórmula tiene para la salud del niño y de la madre. Hablando precisamente de las fórmulas lácteas, Diana, nosotros queremos preguntar cuál es el efecto de estas preparaciones industriales en la salud de del bebé o de la bebé y de la propia patria, ¿no? Debido al ingreso a las transnacionales, se crían personas enfermas, la fuga de divisas, entre otros perjuicios en contra no solo del bebé, sino también de la nación. La fórmula genera muchísimo más alergia en la niña, hay que decir que la fórmula láctea es leche de vaca modificada. Y, por ejemplo, la vaca no le da leche de elefante a su becerro. Nosotros en cambio, sí lo hacemos. Nosotros agarramos, compramos una lata de esa, que es leche de vaca modificada, que ha sido sometida a varios procesos, luego pulverización, ¿sí? Y además mezcla con otros nutrientes, etcétera. Entonces, esta leche de vaca modificada es lo que efectivamente le damos a nuestros niños y niñas. La leche de vaca tiene otras proteínas que son diferentes a los que tiene la leche materna. Esto produce alergias en nuestros niños y niñas. Asimismo, hay niños que son intolerantes a la lactosa. No son intolerantes a la lactosa de la leche humana, porque esa es un carbohidrato que está procesado fisiológicamente por la mamá, ¿ok? Entonces, la fórmula, aparte de ser antinatura, contranatura, antinatural, genera reacciones alérgicas en los niños y niñas, genera mayor riesgo de infecciones respiratorias, genera mayor riesgo de infecciones intestinales. Un niño que toma fórmula incluso gasta más pañales que un niño que es alimentado a pecho, pues la leche materna se utiliza prácticamente por completo y genera pocas heces fecales, ¿ok? Un niño que es alimentado con fórmula evacúa más veces al día, ¿ok? Ajá. Además, el niño que es alimentado con fórmula requiere que se le hidrate adicionalmente con agua esterilizada, hervida, y para eso hay que utilizar un utensilio como un vasito, una cucharilla, hervido, esterilizado. El niño que es alimentado con leche materna no necesita tomar ni siquiera agua, pues en la leche materna va todo el agua que el niño necesita para realizar todos sus procesos, orinar bien, evacuar lo suficiente o lo necesario, ¿sí? Entonces, son muchos los beneficios que tiene la lactancia materna versus la cantidad de perjuicios que puede generar consumir fórmula. O dar a nuestros hijos fórmula. 8 de la mañana, 52 minutos. Recordamos a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando con Diana Calderón, nutricionista, miembro del equipo del Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela. Diana, ¿hay alguna programación para esta semana de la lactancia materna en Venezuela? ¿Tiene mano algunas de las actividades para compartirla con nuestras usuarias y usuarios? Sí, efectivamente, desde el Ministerio de la Alimentación estamos organizando mañana jueves una cantata por la lactancia materna. Esto va a ser en la Cuadra Bolívar, esto queda en la esquina de Bárcenas a Piedras, aquí en Quinta Crespo, en el centro de Caracas. Vamos a tener nuevamente la reláfica de la Negra Hipólita, que bueno, la leyó el presidente el día del cumpleaños del Libertador, del natalicio del Libertador, y que vamos a tener dramatizada por unos actores venezolanos, talento nacional 100%. El viernes tenemos la actividad deportiva, la jornada deportiva y recreativa, Actívate por la lactancia materna. Esto va a ser en el Parque del Oeste, Ali Primera. Allí vamos a tener bailoterapia, risoterapia, ejercicio psicoprofiláctico, técnicas de relajación para las mamás con sus bebés, tanto para mujeres que estén embarazadas, la invitación es tanto para mujeres embarazadas como a madres con sus bebés que estén amamantando en periodo de lactancia, pues el embarazo y el proceso de crianza de nuestros niños no es impedimento para hacer actividad física. Es el mensaje que debemos llevar. Hay que hacer deporte, hay actividades físicas recomendadas para la mamá. Y bueno, por eso se llama la actividad, la jornada, porque está por la lactancia materna. Y el sábado en la Plaza Bolívar de Caracas, tenemos el acto de amamantamiento público, que es tradicional, ya tenemos más de 5 años organizando este evento, y de verdad que ha sido todo un éxito, pues la convocatoria siempre ha sido más, siempre con 60, como 80 madres en la plaza amamantando a sus bebés, que conocen la importancia de esta práctica para mejorar la calidad de vida de ellas y de sus hijos e hijas. Esto se va a estar haciendo simultáneamente en todas las plazas Bolívar de Venezuela, que es un hecho bien significativo, pues a todas las mujeres en todo el país les gusta amamantar y les gusta participar en esta actividad. Pues hay actividades musicales, culturales, recreativas, hay jornadas de NutriPunto, degustación de NutriChicha y de los alimentos que preparamos a través del Ministerio de Alimentación. De verdad que es una mañana para el encuentro familiar, para la recreación, para el disfrute de todas y todas, exaltando esta práctica y por supuesto resaltando lo que el gobierno bolivariano ha hecho en esta materia. O sea, no podemos dejar de mencionar que nuestra ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras es de avanzada, es progresista, el tercer país en Latinoamérica que tiene un postnatal tan largo, sumado al prenatal son 6 meses de reposo para la madre y el bebé. Si a eso le sumamos las vacaciones de la madre, nosotros estaríamos dejando el cuidado a nuestros hijos a los 7, 8 meses después del nacimiento, cosa que es bien significativa, mejora el apego entre la madre y el niño y de verdad estrecha ese vínculo materno-filial. Hay que decirlo que nuestra ley orgánica del trabajo reivindica el rol de la familia, de la maternidad, de la paternidad, le concede 2 años de inamovilidad laboral a la madre y al padre, ¿ok? Y protege al grupo familiar, ¿no? Como la derecha tiende a hacer ver de que nosotros queremos desarticular el grupo familiar, al contrario. En revolución queremos que se estrechen esos lazos, ese vínculo afectivo para que nuestros niños y niñas crezcan más sanos, más seguros, más independientes, por supuesto sean hombres y mujeres nuevos que contribuyan a la parte socialista desde diferentes aspectos y de diferentes esferas de la vida pública. Diana, queremos agradecerle sus comentarios y le deseamos una buena actividad esta semana de la lactancia materna. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta Diana luego, Calderón, nutricionista del equipo del Instituto Nacional de Nutrición. La escucharon ustedes por acá, por La Brújula del Sur. ¿Sabías que en Venezuela la lactancia materna exclusiva aumentó de 7 a 28% durante la Revolución Bolivariana? ¿Sabías que la lactancia materna protege a tu hijo o hija de la muerte súbita porque no produce los peligrosos reflujos que sí producen las fórmulas lácteas? ¿Sabías que la leche materna es un alimento soberano y seguro que garantiza la salud de tu hijo e hija y de la patria? ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud recomienda el calostro, la leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo, como el alimento perfecto para el recién nacido? Su administración debe comenzar durante la primera hora de la vida. ¿Sabías que la lactancia materna es un acto de amor, pero también es un acto que mejora la salud de ambos, de la madre, del hijo y la hija? ¿Y acaso lo más importante es un acto profundamente político? Buscamos las coordenadas. Europa. Paseamos rápidamente por el viejo continente. La Asamblea Nacional Francesa aprobó definitivamente la ley para la rectificación del presupuesto 2012, con lo cual se eliminan polémicas medidas aplicadas por el quinquenio de Nicolás Sarkozy. En Alemania, a pesar de que el gobierno de Angela Merkel había renunciado a su total disposición para proteger la eurozona, informó de su negativa a la creación de eurobonos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue haciendo demostraciones de fuerza militar. Señaló que la fuerza naval de su país disfruta de un desarrollo acelerado, de hecho, hasta el 2020, un año en el que contará con 51 buques de guerra y 24 submarinos más que los que tienen. La tasa de desempleo en Italia alcanzó en junio el 10,8%, un récord histórico en los últimos 13 años, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística, órgano dependiente del gobierno de Roma. La cifra declarada como una marca récord al superar los registros trimestrales del año 1999, el número de desempleados en Italia supera en el sexto mes del año los 2,7 millones de personas, un aumento de 2,7% respecto al mes de mayo. Y además es un aumento relacionado con el 37,5 en términos interanuales, es decir, un aumento superior cada mes. El banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, anunció que eliminará 1.900 puestos de trabajo en el marco de un plan de ahorro de 3.000 millones de euros. Cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomán. Cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomán. Como a la ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamán. Así, Tarandonga, y lo vamos a comer. Tarandonga, y un arroz con bacalao. Tarandonga, y en lo alto del puerto. Tarandonga, que mañana es domingo. Tarandonga, Tarandonga, Tarandonga, Tarandonga, yo ya me cantar. Buscamos las coordenadas. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas condenó las declaraciones del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, en las que se refirió a Jerusalén del Este, la ciudad de Al-Quds, como la capital del régimen israelí. Un alto miembro de la oficina política de Hamas, Esad al-Rashak, apoyó la propuesta sobre el reconocimiento de un Estado palestino formado por los territorios palestinos que el régimen de Israel ocupó en el año 1967 y con la capital en Jerusalén del Este. El ejército sirio capturó este martes a varios terroristas de distintas nacionalidades en la provincia de Alepo, Sita, en el norte de Siria. Durante esta operación realizada posterior y de la que fue lanzada desde el pasado 28 de julio, el ejército del país árabe persiguió a un grupo de, entre comillas, rebeldes, de terroristas que causaban el terror en la región de Al-Jamilia, en Alepo, y abatieron a 11 miembros de ese grupo. El vicesecretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, el movimiento Hezbollah, el jeque Naim Qassem, destacó que la resistencia lucha contra el régimen de Israel por sus ideales, es decir, libertad, dignidad y la liberación de sus territorios. Además, hizo hincapié en la ineficacia de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y colocó como ejemplo el fracaso de la resolución 1701, la cual tiene como objetivo impedir violaciones que impulsa el régimen de Tel Aviv en el sur del Líbano. Una red de espionaje patrocinada por el régimen israelí, que fue descubierta recientemente en el sur del Líbano, realizó esfuerzos para perpetrar ataques en contra de los helicópteros de las Fuerzas de Paz de la ONU en territorio libanés. El diario libanés Al-Kabar, en referencia a la operación que dio lugar a la detención de esta red en la región sureña de Al-Ramila, informó sobre esto, sobre esta red de espionaje. No hay nada más antiecológico que un infeliz, que un infeliz. No hay nada más antiecológico que un infeliz, que un infeliz. Un infeliz. Buscamos las coordenadas. Una tormenta tropical denominada Saola causó al menos dos muertos y centenares de evacuados en la provincia de Antique, ubicada a 450 kilómetros al sur de la capital de Filipinas. Las inundaciones provocadas por la tormenta afectaron a más de 28.000 personas, de ellas 2.400 reciben atención en centros de evacuación. Con el adelanto de la temporada de lluvias en el sur de Vietnam, se disparó el tercer nivel de la alarma, de acuerdo con el Centro de Pronóstico Hidrometeorológico, que teme por las potenciales arremetidas del río Mekong. Las inundaciones en esta zona de Vietnam suelen comenzar en comportamientos normales en septiembre, pero ya desde el año pasado se anticiparon, lo que expertos atribuyen a los efectos del cambio climático. Ante pronóstico de más lluvias en gran parte del territorio de China, autoridades meteorológicas emitieron la primera alerta roja del año por tormenta, la más alta de una escala de 4 en la septentrional provincia de Shanxi. Gran parte de China se encuentra atenta ante iguales adversidades climáticas responsables de pérdidas humanas y enormes daños materiales, apreciables en Beijing, que el pasado 21 de julio registró la peor tormenta de los últimos 61 años, con saldo de al menos 77 muertos. La suspensión temporal de las rutas pakistaníes para los convoyes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que abastecen a las fuerzas foráneas en Afganistán, continúan por quinto día en consecutivo debido a las cuestiones de seguridad. Según los funcionarios pakistaníes, la ruta por donde pasan los convoyes de la OTAN rumbo a Afganistán seguirán cerradas hasta que Islamabad establezca las garantías necesarias de seguridad. Una nota que recibimos vía cable dice que China llamó hoy a Estados Unidos a revocar sus sanciones contra el banco Kunlun como parte de la política de Estados Unidos en contra de Irán. También a cesar, dijo China, las acciones perjudiciales para este país y sus relaciones bilaterales. Seúl decidió reanudar las conversaciones con la República Popular Democrática de Corea sobre la reunión de familias que se separaron entre 1950 y 1953 como consecuencia de la guerra de Corea. Desde el año 2000, el gobierno de Seúl ha realizado decenas de citas familiares para unas 82.000 al sur, para los surcoreanos que buscaban a sus parientes y familias en el norte. ¿Ves, Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo? Si cuando en América es de día, en China es de noche. ¿Entiendes? ¡Ah! O sea que mientras los de esta mitad están despiertos, los de la otra mitad están durmiendo. Eso. ¿Y cómo demonios pueden entenderse 500 millones de tipos almorzando con 700 millones de tipos roncando? ¡Cierto! O sea que a lo mejor lo que divide al mundo no es la política, sino la cama. ¿Qué le pasa a Miguelito, Mafalda? ¿Por qué camina así? Y como en la otra mitad del mundo es de noche, no quiere despertar a los que duermen. Esto me recuerda a la frase de Mao cuando dijo que si los 700 millones de chinos se ponían de acuerdo y daban al mismo tiempo una patada en el suelo, el mundo iba a pasarla mal. ¿No es gracioso? No, no es gracioso. Buscamos las coordenadas. África. Y ya sobre el final le contamos, un jefe militar de Uganda, el general Aronda Yakairima, negó a través de un comunicado cualquier apoyo de las fuerzas militares de Uganda al movimiento rebelde 23 de marzo. La campaña electoral en Angola, una de las fases más importantes del proceso comicial con vistas al sufragio del 31 de agosto próximo, comenzará hoy en este país con la participación de 9 formaciones políticas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ratificó su apoyo a la celebración de próximas elecciones presidenciales y legislativas en Guinea-Bissau para que ese país retorne a la constitucionalidad. Y como última información de África, le tenemos que una fuerza integrada por 140 agentes partió desde Uganda hacia Somalia para reforzar el trabajo policial en distintas funciones de este cuerpo en el vecino país. Con esta información nosotros finalizamos nuestro recorrido a través del mundo en la Brújula del Sur. Nos despedimos, Indira Carpio y Ernesto Navarro. Será hasta mañana. Luis Erloyo estuvo al control técnico de la estación y nosotros nos vamos con un temita del baúl de los recuerdos de Sudamérica. Esto es la agrupación chilena Los Prisioneros y ese tema se llama Tren al Sur. Chau. Chau. Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías de corazón. Ajá. Y no me digas, pobre, por ir viajando hacia